¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela porque la semana que pasó el presidente Nicolás Maduro no se negó a hacer una mesa de diálogo con la oposición más radical de Venezuela, pero obviamente que pidió tres condiciones. El reporte que nos envía nuestro compañero Alejandro Díaz desde Caracas. Presidente Nicolás Maduro ratificó el llamado al diálogo con la oposición moderada de Venezuela, a la cual calificó como clara, directa y frontal. En este sentido, el presidente Maduro ratificó lo que sería la agenda de diálogo con los sectores extremistas de oposición. Una gran mesa de diálogo nacional. Estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega. Estoy de acuerdo que se inviten a diversos sectores internacionales. Pero lo primero que yo pongo en la mesa son tres puntos. El primero de todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Inmediato, completa. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. Tres punticos, pues. Ahora bien, esta respuesta no creo que la tenga que dar la oposición más radical de Venezuela, sino si lo permite los Estados Unidos en sentarse a dialogar con estas condiciones. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.